Saludos, saludos a Tequera, muy buenas tardes. Hoy nos ha pillado un poquito el toro. Tenemos las 20:40 minutos de la tarde del lunes 26 de abril de 2009. Pero aquí estamos para llevarles pues buenas cositas porque ayer el Antequera Club de Fútbol, madre mía, se pudo ver uno de los mejores partidos que se recuerdan en los últimos tiempos, sobre todo en esta temporada, con esa victoria de 4-1. Vamos a escuchar esos 4 goles, vamos a escuchar las entrevistas que hacía nuestro compañero David Sierras en el césped del nuevo El Maulí y algunas cositas más. Comenzamos Antequera Suda, edición de lunes. Because one day I'll leave you a better... To lead you in the summer to join the black parade. Pues tenemos que ir rapidito porque tenemos muchísimas cosas que relatarle, muchísimas cosas que contarle. Vamos a escuchar los goles, vamos a escuchar esas entrevistas que hacía nuestro compañero David Sierra, vamos a escuchar al entrenador del Huétor Tájar diciendo que incluso fue corto ese resultado de 4-1, y vamos a escuchar también al entrenador del Antequera Club de Fútbol, Óscar Mena. Les haremos todos los resultados, les diremos cómo queda la clasificación, la última jornada, que se va a ir dentro de 2 semanas, porque esta semana que estamos comenzando hoy va a descansar el Antequera Club de Fútbol, y la siguiente va a recibir al Almería B. Ojalá que podamos ver un partido mínimo como el que se vio en la tarde de ayer, y también repasaremos la U Mantequera, que puede meterse en los playoffs de ascenso a la máxima categoría del fútbol sala nacional. Les diremos la jornada próxima de la Liga Asobal, que el Balonmano Tequera va a disputar el sábado. Vamos a tener también la noticia del Gediza, el amigo Cristian Segovia, el Arechidonés, finaliza tercero de la general en la popular de la Roda de Andalucía. Y nuestros balonmaneros juveniles que han hecho inmaculada su participación en el sector de Melilla, cumpliendo con esos pronósticos de que le daban por favoritos, 3 victorias y ya están entre los 8 mejores de España. Escucha, de lunes a viernes y de 8:30 a 9:00 de la tarde, el programa favorito de la radio deportiva local, Antequera Suda. Presenta y dirige Paco Peramos. Engánchate al deporte de la mano de Radio Torcal, 107.7 de la FM. Y la mueve Francis. Ahora sí es buena. Ahora sí para Frank, el canterano puede marcar. ¡Gol! ¡Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, canterano Fran, con el dorsal número 15 a la espalda, la niña bonita de nuestro Antequera, balón que le hace llegar perfectamente el mago de esto, Francis Flores, y que de primera, viendo la salida del guardameta Cañizares, le fusila y empata el partido. Precisamente este es el equipo que ataca y está el argentino Alexander a pase de la muerte. ¡Y gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol! Jorge, Jorge, Jorge, Jorge Capi Ruiz. La puso de primera en pase de la muerte el argentino Alexander, que se escapaba como una exhalación por la parte izquierda de la pata. El ataque antequeranista la puso con la zurda para el Capi Jorge Ruiz, y este no falló. Sí. Minuto 68 de partido, Antequera Club de Fútbol remonta esto 2. Huétor Tájar 1. Se la entrega al contrario, le favorece el rechazo, sí, parece pero... que lo ha hecho a propósito. Ahí está Francis Flores haciéndole llegar el balón a Fran, que puede entrar en el área. Ahí está Fran. ¡Gol! ¡Qué golazo! La cogió recibiendo un pase del mago de esto, Francis Flores. Cruzó la divisoria. Se fue por piernas de sus dos defensores. Entró en el área. Y con la zurda la puso en la escuadra derecha de la portería del Huétor Tájar, que defiende Cañizares. Golazo del canterano, Fran. Minuto ya 73 de partido. Antequera Club de Fútbol 3. Club Deportivo Huétor Tájar 1. ¡Cuidado! ¡Gol de Tete! ¡Gol del cuarto del Antequera Club de Fútbol! ¡Gol! Sí, ya te lo comentaba que esto era una avalancha de fútbol. ¡Gol! ¡Gol para poner el cuarto! Gol para poner un dígito, un guarismo que no veíamos en nuestro casillero desde hace bastante jornada, desde hace bastante temporada quizá. Cuatro tantos a uno vence el Antequera Club de Fútbol merced al último que ha sido conseguido por Tete. Bueno, pues yo creo que ha sido la mejor opción de hacerles la crónica hoy, de ponerles el relato que les hacía un servidor de ustedes acompañado también por Paulino Blanco. De ese buenísimo resultado que conseguía nuestro Antequera Club de Fútbol, ese 4-1 que certificaban esa victoria contundente con dos goles del canterano Fran, con uno del Capi Ruiz y con otro de otro, que se está acostumbrando a meter también golitos del amigo Tete. Vamos a escuchar ya rapidísimamente pues las declaraciones primero del entrenador del Huétor Tájar, que le echaba bastante flores a nuestro conjunto. Sí, bueno, es cierto que cuando ha llegado algo nuestro, pues bueno, probablemente no ese premio no lo merecíamos, porque tampoco estábamos dominando claramente el partido, pero está claro que nosotros teníamos que hacer un partido parecido a lo que estábamos haciendo antes de la consecución del primer gol. Hemos llegado a tener esa ventaja, pero bueno, evidentemente no la hemos administrado, y en un balón en ataque nuestro, un balón horizontal que nunca se debe de hacer, porque las contras del equipo del Antequera son importantes, con gente rápida y con espacio en este campo tan amplio, pues nos ha matado, y el 1-1 yo creo que ha sido, bueno, yo no diría que es clave para el partido, pero sí, a lo mejor si hubiera visto otro tipo de partido a partir de ahí con a lo mejor un poco más de espacio nosotros, ¿no? Entonces, ¿el resultado justo? Justísimo, claro. Y probablemente algo corto, ¿no? Aunque estamos hablando de un 4-1, ¿no? Pero sí es cierto que si miramos el número de ocasiones, está claro que por cantidad, pues el resultado al menos es justo. ¿Qué día ha parecido en Antequera? Un magnífico equipo, está claro que con espacio, si no se tiene... Se tiene rigor defensivo, no pecamos a veces de un poco inocentes en ciertas cosas, y evidentemente a nivel condicional son futbolistas que se nota que son de otra categoría. No debemos de olvidar que el Huétor Tájar, del once inicial, pues creo que hay 5 o 6 que es la primera vez que juegan en tercera división, y no porque hayan jugado en segunda vez antes, sino porque vienen de otra categoría inferior, ¿no? Entonces eso al fin y al cabo después se nota. Bueno, pues ya teníamos al entrenador del Huétor Tájar echándole muchísimas flores al Antequera Club de Fútbol, diciendo que es un equipo fantástico, que con espacio y jugando como juega con esos canteranos, pues debería de estar más arriba. Y eso decimos también nosotros, no hace falta que el entrenador del Huétor Tájar lo diga. Evidentemente se lo agradecemos, pero eso pensamos también muchos de nosotros, que si hubieran jugado los jugadores que están haciéndolo ahora, con ese sentimiento por la camiseta que demuestran, con esa comunión verdadera que hay con la con la afición, otro gallo nos hubiera cantado en esta temporada. Antes de escuchar a Óscar Mena, antes de escuchar al argentino, al entrenador argentino del Antequera Club de Fútbol, vamos a escuchar las declaraciones que le hacían a nuestro compañero David Sierras, con el micrófono inalámbrico en el césped todavía del nuevo El Molí. Vamos a escuchar a Juan López y a otro hombre que se ha destapado, y ahora vamos a escuchar también a Óscar Mena autoinculparse de que Kini no haya aparecido antes en este Antequera. Vamos a escuchar a Juan López y a Kini. No, Paco, tengo conmigo a un hombre de la última jornada muy importante del Antequera Club de Fútbol. Al final se ha hecho justicia y 4-1, primera goleada de la temporada. Y creo que sí, porque el Antequera lo venía buscando desde hace ya tiempo y creo que se lo merecía desde, por lo menos desde que yo estoy jugando, creo que se lo ha merecido porque he visto clara superioridad del Antequera y por fin ha llegado hoy. Se consiguen estos 3 puntos, pero la permanencia matemáticamente se ha amarrado hoy. Sí, es una cosa muy importantísima porque, quiero o no, eso hace que estén los nervios ahí y por lo menos ya lo hemos conseguido. Muy bien, muchas gracias. Tengo otro hombre también muy, muy importante en la última jornada de Antequera, sin duda uno de los mejores jugadores que hemos podido descubrir en este tramo final de liga. Se hace justicia, 4-1, goleada al buen trabajo que ha hecho el Antequera Club de Fútbol hoy. Sí, ya era hora, de verdad, porque ya hemos dado cuántos partidos eran ya, lo menos 8 o 9. Yo los que llevo jugando han sido todos empates menos la derrota de Adri, y yo creo que nos hemos merecido la victoria, que no la tenemos que haber merecido mucho antes. Tenemos que haber ganado muchos partidos y por lo menos más vale tarde que nunca, creo yo, ¿no? Bueno, la verdad que la goleada es un premio al buen momento que se está viendo en este nuevo Antequera, ¿no? Ya, claro, era que no lo merecíamos ya, que la necesitábamos ya, aunque ya no tengamos ganas de nada, pero la necesitábamos ya, la victoria. Y hemos jugado bien, llevamos muchos partidos jugando bien y ya hoy se ha hecho por fin justicia. Vale, muchas gracias, Kini. Pues ya teníamos al amigo Kini, el cordobés, que le cogía perfectamente con el micrófono inalámbrico nuestro compañero David Sierra. Antes de escuchar a Óscar, vamos a escuchar a otro que también lo hizo muy, muy bien, y eso que no jugó en su demarcación habitual. Argüello, que se tuvo que ir al lateral derecho, vamos a escucharlo. Argüello, partidazo de la Antequera. Sí, la verdad que sí, ya tenemos ganas de ganar un partido así, de forma holgada, y dedicárselo a la afición. Resulta curioso que en la jornada 35 llegue esta goleada tan holgada, un rival que tampoco ha presentado muchas dificultades, pero bueno, al final de temporada y prácticamente sin opciones, llega este gran premio. Yo creo que sí, pero yo creo que son circunstancias que ese año que hemos podido hacer otros partidos, que si hubiéramos acabado con el resultado de hoy no hubiera pasado nada. Lo que pasa es que son partidos que se da, que la meto, y otros partidos no hemos tenido la suerte de meterla y ha sido la diferencia. Bueno, la llegada de los canteranos al equipo, un hándicap sin duda muy positivo. Sí, la verdad que sí, son sabias nuevas que han demostrado que pueden estar ahí con su ilusión aportando cosas al equipo, y la verdad que salimos todos ganando con la aportación de ellos. Vale, pues muchas gracias, Argüello. Ahí teníamos al amigo Argüello también recogido las declaraciones por nuestro compañero David Sierra. Y ya sí, vamos a escuchar a Óscar Mena que como les decía anteriormente, se autoinculpa de que Kini no haya aparecido antes y está exultante con el resultado que le están dando los canteranos del Antequera Club de Fútbol a este entrenador argentino. Vamos a escuchar ya a Óscar Mena. Bueno, la verdad que ya era hora que ganáramos un partido y sobre todo de la forma que se ganó muy, muy claro, muy bien, y hasta cuando íbamos perdiendo 0-1 creo que éramos muy superior con 2 tiros en el travesaño. Y bueno, tuvo suerte Fran ahí, que metió 2 goles, que le vino muy bien a él, nos vino muy bien a nosotros. ¿Quizá el partido más completo de la temporada? Yo creo, más que nada por los goles, porque hubo partidos que hemos tenido situaciones de gol, no las metemos y terminamos sufriendo, y esta vez las situaciones las supimos meter y tuvimos varias más. 3 tiros en el larguero tampoco es normal en un partido de fútbol, y la verdad que el equipo muy, muy bien, respondieron todos al 100%, y eso es la alegría más grande que tenemos todos. Es paradójico, ¿no?, que tengan que venir los chavales de abajo para ver al mejor Antequera, diría que casi de la temporada, desde el Atlético Malagueño para acá, los 3 partidos que hemos visto aquí en Antequera, de lo mejorcito de la temporada. Sí, la verdad que tanto Vícar como Loja y como este partido fueron 3 partidos muy buenos de los chicos y de la gente grande también que está al lado, ¿no? Porque no olvidemos de Ruiz, de Francis, de Argüello, Tete, gente grande que también está jugando, que acompaña, pero la verdad que los chicos responden bien y me gusta también que hay jugadores como Jorge o como Bermú que se van con la cabeza gacha, como que le faltaron minutos, como que quieren jugar más. Eso quiere decir que la gente quiere, entonces eso me gusta. Parece que en nuestras bandas tenemos una mina, ¿no? Porque cuando tanto Pino como Kini entran en juego, yo le dije, debe ser tanto ellos dos como Fran, deben ser de los 3 jugadores más rápidos de la categoría. En un campo grande con el solo hecho de tirar la pelota para adelante te complican. Kini hoy entró todas las veces que quiso y más, y Al Espino el primer tiempo sobre todo entró muchísimo en juego. Lo que pasa es que cuando un equipo ve que una banda va mejor que la otra, por ahí vuelca más el lado del juego por el lado de Kini, no entra tanto Al Espino, pero era exactamente igual por un lado o por otro. Y Al Espino también hizo muchas jugadas que se metió para adentro dejándole lugar a Alexander, que también son jugadas de él también, ¿no? Muy bien, la verdad que muy bien las dos bandas. ¿Con un equipo así se puede competir en tercera o puede ser un poco engañoso por la situación de los rivales? No, se puede competir. Con algunos refuerzos se puede competir. Acá hay, en el equipo tenemos 2, 4, 5, 6 jugadores veteranos con 4 o 5 chicos. Entonces, el equipo que estamos poniendo en el campo es un muy buen equipo. Para tercera división es un buen equipo, claro. ¿Se había visto disfrutar hoy, quizás, como hace tiempo que no disfrutó, ¿no? Siempre uno disfruta cuando están los triunfos, y todos los empates que habíamos cosechado era como una losa que tenía uno como entrenador y los jugadores por no sacar los resultados adelante. Entonces, yo creo que este resultado nos viene bien, sobre todo en lo anímico, y para que la gente sepa que los chicos pueden jugar, que pueden disfrutar y que pueden ser muy útiles. Ese es el objetivo para estos partidos. Yo no sé si tú piensas lo mismo, incluso se puede pensar de que sería tirar piedras contra nuestro tejado, pero ver aquí en la próxima temporada en tercera pienso que sería un pecado para el fútbol. Es que se quede aquí. Egoístamente hay que pensar que se quede aquí, pues es un jugador importante. A mí como entrenador me gustaría que todos los chicos jóvenes, Jorge, él, Bermú, tiren todo para arriba. Pero si uno piensa egoísta, quiere que Kini esté acá porque es un jugador... Yo creo que es demasiado importante para un equipo de fútbol. A nosotros nos está dando muchísimos resultados desde que está jugando. No solo desde que llegó, vamos. Muchas veces no he ido convocado, muchas veces por cabezonería mía. Y hoy me demostró que tiene que jugar, y solamente por las ganas que le pone tiene que jugar. Pues ahí lo tienen. Por cabezonería de Óscar Mena no ha puesto a Kini antes en el tiempo. Y ya le demostró las oportunidades que le ha dado el argentino, que es más que válido. Y fíjense, ahora Óscar Mena quiere que se quede el cordobés Kini en el Antequera Club de Fútbol. Lo que no sabemos es si se va a quedar Óscar Mena, porque el Antequera Club de Fútbol no está atravesando precisamente un buen momento en lo económico. Y vamos a ver cómo se... afronta la temporada que viene. Vamos a ver dónde se pone, si se pone un límite de sueldo, de emolumentos para los jugadores. Vamos a ver quién se queda, vamos a ver quién se va. En fin, eso es un temita que vamos a tratar mañana. Vamos a tratar mañana ese tema porque tenemos comunicación con Juan Manuel Barroso. Sorpresiva comunicación con Juan Manuel Barroso, que se ha visto las caras con el presidente del Antequera Club de Fútbol, con José Luis Morilla, esta misma mañana en el juzgado de lo laboral, porque ha sido un juicio por ese motivo, por lo laboral, porque Juan Manuel Barroso le reclama al presidente del Antequera Club de Fútbol, a José Luis Morilla, despido improcedente. Y les adelanto que Juan Manuel Barroso ha presentado un documento, un contrato, que el presidente del Antequera Club de Fútbol, José Luis Morilla, no reconoce como que él haya estampado su firma. Bastante negro veo yo esa solución en los juzgados. Vamos a ver si después de lo laboral no se llega a lo penal, porque presentar pruebas en un juicio, aunque sea de lo laboral, y pruebas falsas, eso puede incurrir ya en bastantes más delitos, y bien sea utilizada esta palabra. Quedémonos hoy lunes con lo bueno es ese goleada por 4-1, y rápidamente les resumo lo que se pudo cosechar en esos diferentes enfrentamientos, jornada 36 de nuestra tercera división en su grupo noveno. Carbonera 0, Comarca de Níjar 0, Alaurino 0, El Palo 1, Baza 2, Motril Club de Fútbol 1, Mancha Real 3, Vélez Club de Fútbol 0, Ronda 1, Almería B 1, Antequera Club de Fútbol 4, Huetortájar 1 y Ciudad de Vícar 3, Atlético Malagueño 5. Y otro punto negro, si decíamos que negro veo yo la cosa en los juzgados entre el Antequera Club de Fútbol y Juan Manuel Barroso, fíjense, el Adra Loja se tuvo que suspender porque recibió una agresión de Calores. ¿Recuerdan a Calores? Un jugador del Adra, de la agrupación deportiva Adra, pues le propinó un cabezazo al amigo Samuel Arias Padilla. Samuel Arias Padilla, que yo he estado de asistente con él en bastantes ocasiones, un colegiado malagueño, y vamos a ver si también podemos tener comunicación con él. Hoy precisamente ha llamado, ha suscitado la atención de los medios de comunicación. Canal Sur, en su programa de Andalucía Directo, ha estado con el amigo Samuel y también con uno de los doctores que asistió a ese colegiado malagueño, precisamente un doctor argentino que ha estado durante bastante tiempo aquí en nuestro hospital de Antequera. A los dos los conocía yo, al agredido y al médico que le ha atendido. La tabla, ¿cómo queda? Pues el Mancha Real primero con 64 puntos, segundo Motril con 62, tercero Almería B con 59, cuarto el Palo con 57, por abajo Arenas de Armillas el último con 34, el Antequera Club de Fútbol Mercedes, esa victoria por 4-1, que sube bastantes puestos en la tabla, estábamos en la posición número 13 y ya estamos en la novena. Vamos a terminar en la zona templadita de la tabla. La próxima jornada el Antequera Club de Fútbol, al igual que el Carboneras, le tocará descansar, y para el siguiente domingo nos tocará recibir para finalizar la temporada 2009-2010 al Almería B. 1, 2, 3, 4, rumba. Ella quiere su rumba. Bueno, pues hoy nos vamos a pasar unos minutitos. Espero que no reciba yo ninguna regañuza al salir de aquí de los estudios, porque les tenemos que comentar que la Unión Deportiva Torcal, fíjense, y es que pasan las cosas cuando menos hacen falta pasan las cosas. La Unión Deportiva Torcal Club de Fútbol, los hombres de José Guerrero, que certificaron su descenso a la primera provincial la jornada pasada, la anterior a esta última disputada, resulta que ayer consiguieron la victoria por 5-2 frente a la Unidad. Y la Unidad estaba colocada en la posición número 15 y la Unión Deportiva Torcal sigue en esa posición 17, ya descendido con 26 puntos. La Unión Deportiva Torcal precisamente que va a recibir en la próxima jornada, el día 2 de mayo, al Puerto de la Torre, aquí en casa, en el Ciudad de Antequera, para disputar una jornada más de esa regional preferente que ha disfrutado solamente un añito. 1, 2, 3, 4. Y también los juveniles del amigo Paulino Blanco, que esta temporada ha sido la revelación, porque ha nutrido con esos canteranos a la primera plantilla, que disputó su partido y venció por 6-2 al Fuengirola B, el Antequera Club de Fútbol, que se está situado, ya ha finalizado esta competición, 30 partidos disputados, 16 encuentros ganados, 5 empatados y 8 perdidos. 70 goles a favor, merced a los 6 que consiguió frente al Fuengirola B, 70 goles a favor y 42 en contra. 56 puntos ha finalizado en tercera posición ese Antequera, que le ha faltado derrotar al Jubal para meterse entre esos dos primeros puestos que le hubieran dado derecho a disputar los playoffs de ascenso a la Liga Nacional de Juveniles. Y tuvo presencia de altura, arbitraje de lujo ese partido de la preferente juvenil, porque lo silbó, impartió justicia en él nada más y nada menos que un colegiado de la segunda división A, Mario Melero López, colegiado malagueño con ascendencia antequerana. Fue el que impartió justicia, como les decimos, en ese partido de la regional preferente juvenil entre el Antequera y el Fuengirola B. A la postre, 6-2. Yo le comentaba al amigo Paulino que cómo había estado el árbitro antes de conocer el resultado. Y cuando me dijo 6-2, el árbitro ha estado bien, por muy mal que haya estado, porque con 6-2, ¿qué iba a decir el entrenador que ha conseguido al final la victoria? Vamos con otras cositas, rápidamente. 1, 2, 3, 4. Mommy got an ass like a donkey with a monkey, look like King Kong. Welcome to the crib, real fast, that's what it is. With the women down here, all the shit. They don't play games, they off the chain, and they love it. Bueno, y otras cositas que son que la UMA Antequera derrotó por 6-4 en el pabellón Fernando Argüelles a el Playas de Salou. Queda una jornada por disputar en este grupo sur de la división de plata de nuestro fútbol sala, y el UMA Antequera está situado quinto con 42 puntos, empatado a esos mismos puntos con el Space Gas y Fritz Ciudad de Ibiza, el equipo ibicenco, que también tiene 42 y que tienen que dilucidar la próxima jornada, que será la última, la que cierre esta actual campaña en ese grupo sur de la división de plata de nuestro fútbol sala. Y fíjense, en la UMA Antequera, que va a tener que desplazarse hacia una ciudad conocidísima por el ambiente futbolero de nuestra Antequera, porque allí se gestó el ascenso a la segunda división B, a la ciudad santa de Caravaca de la Cruz. Se va a tener que ir la UMA Antequera, los hombres de Moli, a disputar ese partido el próximo fin de semana. Y dependiendo de ese resultado, también tenemos que estar pendientes del Spy Cash Free Ciudad de Ibiza, el equipo ibicenco que va a recibir al Bujalance en casa. Los hombres de Moli tienen que ganar ese partido frente al Caravaca de la Cruz y esperar por lo menos un pinchacito, un empate del equipo ibicenco para poder meterse en uno de esos cuatro primeros puestos que le dé derecho a disputar por primera vez en la historia el ascenso a la división de honor, a la máxima categoría de nuestro fútbol sala, la Liga Nacional de Fútbol Sala. Y vamos con otra cosita, también tenemos que estar contentos con esto. Pues con un puntito negro, con un puntito negro que ha sido la lesión de Rafa Arjona, que ha nublado un poquito la brillante clasificación del Antequera 2010 Juvenil de Balonmano, que ha resultado inmaculado esa comparecencia en Melilla. Tres encuentros disputados, tres encuentros ganados, y ya están entre los ocho primeros mejores equipos de España. Y bueno, que así ha entrado la lucha por la hegemonía a nivel nacional en la fase final del Campeonato de España, que tendrá ya su primera cita, su primera criba, mejor dicho, con el sector que deba enfrentar en los días 7, 8 y 9 de mayo en una sede todavía por decidir, pero que también a la que opta también nuestra ciudad de Antequera. Puede que ese primer sector de la finalísima del Campeonato Nacional de Balonmano Juvenil se dispute en Antequera los días 7, 8 y 9 de mayo. En cuanto que haya una confirmación, se lo haremos saber. Y rápidamente ya nos vamos a despedir. Dos noticias. El próximo partido del Balonmano Antequera en ese primer equipo, la Liga Asobal, tendrá lugar en nuestro pabellón Fernando Argüelles el próximo sábado a partir de las 6:30 de la tarde. A partir de las 6, en directo en Radio Torcal, en el 107.7 de la FM y en www.radiotorcal.com, también televisado en directo por las cámaras de Sport Manía. Y terminamos, finalizamos corriendo, porque el archidonés del Gedisa, Cristian Segovia, finalizó tercero de la general en la popular de la Roda de Andalucía. Serán noticias que ampliaremos durante la semana. Mañana no se pierda nuestro programa de Antequera Suda. Estará Juan Manuel Barroso contándonos qué es lo que le reclama al Antequera Club de Fútbol y cuándo lo va a dejar de una vez ya. Hasta mañana. Se despide su locutor de cabecera, deseándoles que sean muy, muy, muy, muy, muy felices, que pasen muy bien como siempre el resto de la jornada y que les aprovechen.